muy lógico. En mi vida un acto histórico. Tú me has llevado a viajar, eres mi amor platónico. Y viaja hasta aquí por un precio módico. Definitivamente tus labios tienen algo magnético. Debo tomar algo energético. No quiero que se caiga este momento mágico. Por eso me pongo romántico. Zundada, zundada, zundada, zundada, zundada, zundada, zundada, zundada. Te miraré. Sexo con ropa, esto será entre tú y yo.